casa de mi padre hay seguridad, en la casa de mi padre yo encuentro paz. Aunque viene la tormenta, nada me puede tocar. En la casa de mi padre seguro.